del Chacho y el Calafiero. Ay, qué tragedia tan grande le pasó a este caballero. Andaba el Chacho bailando en albercas el vergel. Tocaba Ramón Ayala y los tucanes también, junto a los incomparables, el Babilayo Javier. A las 3 de la mañana, cuando el baile se acabó, Chacho salió con su novia y a una calafia subió. Nadie más iba ahí adentro, más que el chofer y ellos dos. Salió la calafia roca y no preguntó dirección. Chacho besando a su novia no vio a dónde los llevó. Se los llevó a un basurero, ya llevaba su intención. El Chacho le contestó como si no le importara. Le dijo: aquí está mi novia, no más que no me hagas nada. Puedes quedarte con ella, yo no te voy a hacer nada. Confió mucho el Calafiero, que hasta el cuchillo dejó. Cuando le estaba besando,